herramienta valiosísima, el cooperativismo, el asociativismo, y por eso está con nosotros el director de cooperativismo y asociativismo de la Municipalidad de Concordia, Ariel Gorostegui, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, el gusto también es mío. Saludo a la audiencia. Muy bien, abocado a la tarea que me ha encomendado el señor presidente municipal, haciéndolo con ganas, con creatividad, hablando un poco de la creatividad por el tema de la situación que atraviesa el país, que no es ajena a Concordia. Así que bueno, cuando faltan recursos, sobra la creatividad. Es fundamental. Bueno, pero el cooperativismo tiene eso, ¿no? De creatividad, de impulso, que te lleva también a una gestión tuya muy intensa hoy en Concordia, ¿no? Y el cooperativismo justamente tiene eso, que en situaciones de crisis es lo que hace que la solidaridad entre las personas hace que aúna esfuerzos para lograr algún objetivo que individualmente no podría alcanzar. Entonces, siempre en épocas de crisis o en épocas de oportunidades o refundaciones ha aparecido la figura del cooperativismo, que tiene un origen europeo. En la crisis de 2001, por ahí hablamos afuera del aire con vos, las fábricas recuperadas se conformaron a través de cooperativas que eran los propios trabajadores. Y bueno, Entre Ríos en parte se fundó, se colonizó con cooperativas, que aquellos gringos que venían, que tenían una chacra, se reunían entre ellos, conformaban una organización que era una cooperativa, de modo de poder potenciar las producciones de una chacra de 25 hectáreas. Es casi una unidad económica poco rentable, pero juntándose varias voluntades lograban hacer lo que han hecho. Por ejemplo, la Agrícola Regional, que tiene 125 años, que está en Crespo, es una cooperativa que hoy es un monstruo, que tiene hasta estaciones de servicio en Crespo y en Seguí, y supermercados. Mirá qué bueno este repaso, ¿no? Y fue una de las primeras de la Argentina, ¿no? Acá en Entre Ríos, si no me falla la memoria, la primera cooperativa que se conformó en Argentina estuvo en Entre Ríos y era de carácter agrícola. Toda la zona de la costa del Paraná o de la zona de los gauchos judíos, ahí principiaron las cooperativas. Ariel, hay un impulso fuerte y mensaje, te diría, del intendente, justamente articular con instituciones, con sectores fuera de lo que tiene que ver la estructura municipal o del Estado, y ahí es uno de los pedidos que te hizo, articular mucho con los sectores independientes, si querés llamarle, pero también el sector privado. Sí, el mensaje del intendente, que coincidimos en eso, es que pusiéramos mucha ficha en lo que es el emprendedurismo. Bien. Que está muy vinculado también al cooperativismo, porque lo mío también tiene que ver con mucho el emprendedurismo, la economía social, mi área corresponde a eso. De modo de acercarles herramientas a la gente que está iniciando cualquier tipo de emprendimiento. Para eso los capacitamos. Tenemos... Ahora vamos a hablar de las capacitaciones, que está buenísimo. Los capacitamos y la idea es que llegar a todas las personas que tienen un emprendimiento, pero también que esta gente empiece a carretear, como se dice en la jerga, mejorar su situación y que nos permita ir a sostener y auxiliar a otras personas. La idea nuestra no es un asistencialismo, sino que es brindarle las herramientas que tenemos a mano, capital humano y herramientas de trabajo y capacitaciones, de modo que la gente por sí misma pueda desarrollarse. Bien. Y no estar dependiendo permanentemente de la ayuda del municipio, de la provincia o de la nación. Está bueno eso, ¿no? Porque hoy está instalado el tema, ¿viste? De decir, el Estado presente o no presente. Hoy en día, en este sentido, la verdad que uno celebra que el Estado esté presente, ¿o no? Sí, está presente hasta ahí, después se retira. Cuando la gente va evolucionando en su desarrollo, nosotros nos retiramos y nos abocamos a otras personas que están necesitando... Pero para eso le diste todas las herramientas. Hasta el otro día me enteraba que no sabían facturar y hoy están en ese proceso de aprendizaje de cómo inscribirse, cómo blanquearse de alguna manera, y está buenísimo eso, ¿no? Exactamente, lo que nosotros apuntamos es que el emprendedor después entre en la formalidad. A lo primero entendemos la situación, entonces lo acompañamos de eso, y sí, efectivamente, nosotros tenemos desde el área de economía social, los chicos de microcrédito los capacitan en costos, en marketing, en medios digitales de pago, uh-huh. y me está faltando una que se va a salir. Uh-huh. Pero nos encontramos con la realidad que por ahí la gente debe pensar que la gente sabe calcular costos y no. Uh-huh. Por ahí nos muchas personas estaban cambiando la plata o no estaban dándole un valor económico a su tiempo de trabajo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué pasaba? Que antes por ahí podían seguir adelante con su emprendimiento porque recibían algún tipo de ayuda de la provincia o de la nación que les permitía comprar insumos o alguna herramienta o alguna pequeña máquina. Al no haber esto, empezaron a ir para atrás. Entonces, cuando nosotros ahí abordamos esa problemática, le explicamos que es importantísimo saber calcular los costos y valorar su trabajo. Y, bueno, es un trabajo enorme, pero viene dando resultados. Como también el tema de documentación comercial, porque por ahí se le daba alguna herramienta o se le daba un subsidio para la compra de una herramienta y tenía que rendir la compra con una factura y venía con un recibo. Claro, y bueno, está, ¿no? Y después teníamos problemas nosotros con el tema de la rendición esa. Entonces, bueno, se empieza de cero. Son cursos cortos pero efectivos, digamos, ayudados con filminas y con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y hemos tenido, la verdad, muy buena recepción en la gente. Sí, eso llama la atención gratamente. Sí, y también lo que la gente quiere trabajar, no quiere que le demos nada. Eso también nos envalentona y decimos que, bueno, yo veo una salida porque la gente está pidiendo trabajo. No está, me pasó en el Parque Ferré, digamos, donde yo les hablaba que ninguno fue a la municipalidad a pedir algo, sino lo que pedían es poder trabajar. Nosotros tenemos el mensaje ese y la idea es organizarlos en ese lugar de modo que todos trabajen tranquilos. Lo que más me preocupaba a mí era el tema de alimentos, que ayer hicimos un curso de manipulación de alimentos con bromatología, una gente que ha trabajado muy bien ahí, y vimos el interés y la predisposición de la gente de trabajar de forma segura y también ofrecer un producto con cierta seguridad alimentaria, pensando en la gente que consume. Eso pero un tema. Aparte, Ariel, buenísimo lo que me contaba fuera del aire, que hicieron como un balance, como una estadística de lo que estaba pasando en el Parque Ferré, detectaron cuántos más o menos se dedicaban a la alimentación o a los alimentos, y en la capacitación estaba la cifra más grande todavía de gente que fue a capacitar. Y vos decís, che, qué bueno esto, ¿no? La gente está ahí, tenemos la cifra, porque eso está bueno, contar con cifras puntuales. Y la gente fue, eso es un datazo. La gente fue. Nosotros el sábado pasado hicimos un relevamiento, ya veníamos haciendo, pero nos faltaba un sábado, que es cuando más se concentran emprendedores, por llamarlo de algún modo. Y el sábado pasado constatamos 360 personas que venden diferentes productos o mercaderías que no son alimentos. Y 70 personas que se dedican a los alimentos. Estimábamos 70, 80 personas en el curso y había más de 100. Así que faltaba gente, porque eso va cambiando, es variable. Hay gente que por ahí no va, un sábado no va o un miércoles no va, pero va otro. La respuesta fue grata. Quiero agradecer públicamente al padre Gabriel Dri, que nos prestó el salón para hacerlo en el lugar, a la capacitación, de modo de que evitar el traslado, porque entendemos la situación de la gente, que trasladarse hasta nuestro lugar en el centro cívico. Facilitamos todo lo que podemos. El cura párroco nos prestó el lugar, así que incluso estaba contento de que también veía la preocupación del tema alimentario, de la venta de alimentos. Y bueno, fue grato. De a poquito estamos organizándonos, ya tenemos con bromatología el tema dónde vamos a disponerlos, van a ir carros, los carritos que venden hamburguesas y papas fritas. Bien. Porque tenemos en cuenta que Vélez Sarsfield y Urdina Rain son en salida y entradas de la ciudad, claro, respectivamente. Sí, entonces, sí. Un tema de tránsito también organizar. Si alguien ha ido al Parque Ferré un sábado, sabe que es un mundo. No, terrible, terrible. No hay que asustarse tampoco. Está bueno igual, Ariel, la aclaración de todo lo que se está haciendo, porque viste que se generó cierto grado de polémica en un momento. Puede decir, che, vienen ahora. Viste que a veces viejas matrices de la política a veces dicen, bueno, en este caso no, porque a nosotros hasta nos llegaron mensajes, no, vienen porque quieren recaudar. Vos acá estás llevando que no va por ahí. No va por ahí, no se cobra ningún tipo de canon. Bien. Eso fue a raíz de una declaración sobre la problemática del Parque Ferré. Ciertos sectores que bueno, estamos rompiendo algunos kiosquitos que están cobrando el espacio, viste, que están lucrando con la necesidad de la gente, tomaron mis declaraciones, las tergiversaron y dijeron que yo iba a ir a secuestrar a mercaderías, que iba a multar, toda una cosa de falsedades, que por lo que hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Eso hizo que toda la sociedad ponga foco en el Parque Ferrey, incluso el intendente me dijo, me dio la orden de organizarlo, así que bueno, ahora está a las claras de que nosotros no vamos ni con ningún fin recaudatorio, ni de perseguir a la gente. Nosotros entendemos que hay una situación, un contexto macroeconómico que está afectando a todos, a todos, y como le dije cuando fui a hablar personalmente con ellos, que me salía de la vaina porque quería cortar esa mentira, era que nosotros, yo valoraba la dignidad que tenía esa gente de que no fueron a pedir nada a la municipalidad, sino lo que querían era un espacio para trabajar. Y yo lo entendí perfectamente y esa era la idea. Lo único que les dije es que íbamos a organizarnos porque se había desmadrado la situación. Y que me preocupaba el tema alimentario. Que mientras tanto, que todo iba a ser gradual. O sea, en algún momento vamos a lograr que estén... Bueno, ya tenemos los cursos de manipulación, o sea que ya tenemos una tranquilidad, un problema menos. La idea era que todos puedan trabajar tranquilos y hay gente que va a disfrutar del espacio público, que también pueda hacerlo, porque por ahí no va a vender o no va... Justamente con la organización. Exactamente. Hay lugar para todos y se puede trabajar, y la recepción de la gente fue excelente. Mucha predisposición a organizarse, a hacernos caso en algunas indicaciones que tenemos, que es para mejorar para todos. Y al contrario, agradecieron la presencia porque habían dicho que nadie había ido. Y esto yo lo veo hace rato, antes incluso antes de entrar en la gestión. También acompañamos con unos baños químicos, fue lo primero porque los baños no dan abasto. Claro, imagínense la cantidad de personas que hay. Un sábado, un miércoles, es masivo. Sí, es impresionante. Me tocó pasar, nunca bajé, esto tengo que decirlo, ya lo voy a hacer, pero he pasado para ver, porque me lo venían diciendo, y la verdad que vi un impacto de gente terrible. Tampoco hay que asustarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el puerto de frutos de Tigre es enorme y es muchísimo más. Bueno, ahí hay una presencia municipal que está organizado y es un lugar, es un paseo que va todo el mundo. En la Coqueta Recoleta, en Plaza Francia, también se hace lo mismo. Hasta hay gente que adivina la suerte, lo que haya. Sí, show en vivo, cantándote ahí en las Lomas. Bueno, la idea del intendente es llevar algunos espectáculos los sábados. La idea nuestra es lograr un espacio que sea un patio, patio de comida. Bueno, el puesto de rastro en Madrid es lo mismo. Son ciudades grandes que tienen mercados a cielo abierto, donde hay buena convivencia y se terminan siendo paseos para la gente. La idea, apuntamos a eso con lo poco que tenemos, pero tenemos ganas, pero nos va a llevar un tiempo, es organizar y hacerlo un paseo lindo. Ariel, hay otros sectores, es importante el tema de los datos, y acá te sumo otra pregunta. La gente que está escuchando y está iniciando, está viéndola, ¿le recomendamos ir a verlo? ¿Le recomendamos, che, vayan al centro cívico a buscar a la gente de Ariel y eso? Desde luego, yo en cada entrevista que doy o la oportunidad que tengo, siempre invito a la gente que se acerque. Tenemos programas microcréditos para los emprendedores, para los productores de fruto hortícolas gestionamos y entregamos herramientas. Podemos inscribirnos en el monotributo social. Tenemos una serie de herramientas y personal que yo heredé del equipo, o sea, son gente que viene de la gestión anterior. Aprovecho para mandarle un saludo a todos porque me dijeron que les mande saludos. Tenemos amigos ahí, así que le mandamos saludos a todos. Que trabajan muy bien, estoy muy contento, hemos pegado onda con mis compañeros. La predisposición, la idea, y ellos lo han entendido, es atender a la gente, así que nosotros estamos con las puertas abiertas. De hecho, literalmente mi oficina está con las puertas abiertas. Cualquiera pasa y puede entrar a hablar conmigo. Y ahí, Ariel, recibimos datos de capacitaciones, obviamente siempre en la constante de generar más espacio de capacitación, que eso está bueno. Sin duda, la idea es llegar a todos dentro de las posibilidades que tenemos. Ayudar a todos. Tenemos la Feria de la Economía Social que funciona en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, eso es un espacio importantísimo, viste que son valorado por la gente. Está la Feria del Paseo del Río, que es una idea que surgió también, que bueno, que esa funciona los segundo y tercero fines de semana de cada mes. Aparentemente ahora se va a extender todos los fines de semana porque hay gente que quiere ir a feriar a ese lado. También por intermedio del señor Salvador Carubia, el presidente del Automoto Club, nosotros registramos y cada vez que hay un evento importante, ahora creo que a fines de agosto y principios de septiembre viene el TC2000, bueno, cada vez que hay un evento importante, nuestros feriantes que están registrados, hay que registrarse, entran gratis al autódromo y tienen un lugar para feriar. Sí. ¿Y qué lectura hacemos acá puntualmente de las cooperativas? ¿Hay intenciones de conformarse, de incentivar a que diferentes sectores? Bueno, vos hablaste, el otro día hablábamos con el secretario Chatenhofer, que hablaba de un polo, tipo un mercado concentrador de... Estamos hablando de algo muy grande, sí, ¿no? A gran escala. Pero que puede incentivar a los pequeños productores. Mirá vos, cuando hablabas un poco de historia, qué interesante sería esto, ¿no? Bueno, Bellavista, hay una cooperativa de productores de frutas y verduras, frutohortícolas, ¿viste?, que se organizaron en cooperativa y están exportando. Mirá. Hay ejemplos. Bueno, la idea, eso es una visión macro con un mercado agroexportador, concentrador, indudablemente podrían los pequeños productores... Sí, abastecer este mercado, aparte va a ser regional, por lo que nos contaba. Dentro de un marco de una cooperativa para potenciar para potenciar el esfuerzo que hacen cada uno individual, que por ahí no llegarían a un mercado concentrador, con la cantidad de demanda que pide un mercado concentrador. Y... también nosotros estamos haciendo una especie de trabajo de docencia para romper la matriz de pensamiento que se tenía de la cooperativa. Porque como venía hasta ahora, en enero fue un montón de gente a armar una cooperativa que nosotros las armamos sin costo, pero también le explicamos que después, cuando empieza a funcionar, tiene un costo. Porque hay que pagar un contador, hay que pagar balance. Seguro, balance. Claro, entonces, pero mucha gente venía con la idea de que no, yo armo una cooperativa y le presto servicio a la municipalidad. Claro, exclusivamente la Claro, parece. Primera aclaración, nosotros armamos una cooperativa, pero nosotros no hacemos un contrato con la municipalidad y no creo que vos llegues a tener un contrato con la municipalidad. Fíjate, si vos tenés una idea de negocio, ustedes tienen una idea de negocio viable, vengan y lo hacemos, pero no vengan pensando que van a... Ahí está buena esa aclaración. Sí, porque bueno... Pero está la intención, ves que en las cabezas de conformarse... Vos me dijiste una frase fuera del aire que está buena, decir no es un escenario para salvarte solo o para emprender solo, por ahí la fuerza viene en un colectivo, en una... comunión entre diferentes, que muchas veces el espíritu es el cooperativismo. Sin dudas, por ahí, por las ideas imperantes en este momento, por ahí el mensaje es que cada uno se salva solo por sus capacidades, lo que te explicaba que es muy difícil. Hay personas que no tienen igualdad real de oportunidades por el lugar de nacimiento, por el estudio que pudo acceder, por miles de factores. Y muy pocos se podrían salvar por sí solos. Entonces, en época de crisis, la figura del cooperativismo, que tiene que ver con la solidaridad, la democracia en la toma de decisiones, la periodicidad de los cargos en el manejo de esa organización, hace que sea una herramienta interesantísima para poder empezar a salir adelante. Y vuelvo al tema de hablar de romper la matriz de pensamiento. Ahí me confirmaron de la UNER que a partir de septiembre me van a autorizar una cátedra para la carrera de alimentos, ingeniería de alimentos y mecatrónica, que va a ser sobre cooperativismo. Bien. Porque lo que queremos es meter la semillita del cooperativismo, que incluso también hay cooperativas de profesionales, no es que solamente son cooperativas de trabajo o de cooperativas que prestan servicios. Así que va a estar dentro de la currícula, va a ser una materia, una cátedra que va a dar créditos para el estudiante. Mirá, porque están las obligatorias y las que suman créditos. Entonces, la vamos a poner en práctica a partir de septiembre. Qué bueno esto que cuando iniciamos a charlar yo te planteé el tema de articular con las instituciones. Mirá qué dato este con la universidad, ¿no? Más allá de que hoy el intendente está convocando a la firma un pacto que tiene que ver con esta modalidad, algunos la denomina gobernanza, de articular y estar trabajando en conjunto con instituciones, con espacios políticos, La verdad que está bueno esto, ¿no? Y está bueno porque también nos da una visión, porque yo desde mi oficina, si bien ando por la calle, que es el mejor termómetro que uno donde tiene el pulso de la gente en la calle, puedo estar equivocado. Uh-huh. Y de hecho me equivoco un montón de veces. Uh-huh. Pero está bueno tener visiones de otros sectores que nos ayude a corregir. Acá hay que ser, no hay que ser soberbio, hay que ser humilde y aceptar que a veces uno se equivoca y que el otro tiene la razón. Uh-huh. Incluso del espacio político de enfrente. Seguro, o aparte una buena iniciativa, que ustedes la plasmarán, la limarán, no saber de dónde puede venir, y la verdad que está bueno abrir, tener ese grado de apertura. El Parque Huertas Comunitarias, por ejemplo, que es una ordenanza que ya fue sancionada, fue una iniciativa del bloque de PJ, sí. Que fueron a hablar primero conmigo, a presentarme el proyecto. A mí me pareció fantástico. Bien, y venía del peronismo. Bueno, recibí algunos golpes de algunos lados, porque había recibido a concejales. Pero, a ver, tenemos que ser abiertos si tienen una buena idea. Terminó siendo una buena idea. Sí, aparte valorado, te diría, por gran parte de la comunidad. Por supuesto. Y a veces hay que tener esa grandeza y también a veces hay que aguantarse los tirones de oreja. Y porque tu área es sensible, hay que decirlo. Y sí, ¿no? Yo involucra muchas pastas de todos lados. Va a venir de algún lado. A veces el fuego amigo es difícil también, ¿eh? Yo estoy en el lugar más lindo para hacer política, sin duda. Que es lo que nos gusta. Igual, a veces se politiza más de la cuenta, ¿no? No, yo no hablo de politizar, hablo de hacer política. Por eso te digo, pero como, hay... No. Politizar por politizar, no. Yo hablo ahí de política está. Como una herramienta para... Bien. Es la única y más efectiva para transformar la realidad. Partiendo de esa base... Yo siempre digo que primero soy militante, después soy funcionario. Yo estoy siempre tratando de estar viendo, encontrar dónde están los problemas y, bueno, ir con las ideas que tengo y aceptando correcciones. Porque fui al Parque Ferré con alguna idea y la gente que está ahí me dice, no, mirá, en vez de hacerlo así, te conviene así. Hay que escuchar a la gente porque está hace bastante tiempo ahí y conoce el manejo. Yo recién aparezco. Sí. Ariel, más allá de la magnitud del Parque Ferrer, ¿hay otros sectores así que se estén? Me pareció, y esto te lo tiro como dato, me pareció ver el otro día en la Plaza Sorraquín también una congregación. No sé si, obviamente la magnitud totalmente diferente, lo del Parque Ferrer es enorme, y aparte vi mucha gente, pero hay así otra... Sí, hay. No te equivocás, en Villa Sorraquín, en la Plaza Sorraquín hay otra... De trueque, que ya también ya está mutando. Esto todo empezó siendo trueque. Está mutando a venta. Hay en Plaza Primera Junta, que es enfrente del UNER. Ahí está. Y sí, a veces hay en la Plaza Rural. Yo estoy yendo primero porque vamos por parte, dijo, en Parque Ferré. Pero hay gente que feria también en Plaza Primera Junta. Como vieron que llevamos baños, nos están pidiendo baños. Entonces yo lo que le digo, le pido paciencia. Déjenme que acomode acá, más vale. Es la madre de todas las batallas. Deme tiempo y después vamos a ir a los otros lugares con la misma idea, digamos. No molestar a nadie, no perseguir a nadie. Siempre les digo, si alguien les persigue, les quiere cobrar, vienen y me hablan a mí, yo me ocupo de esa gente. Perfecto. De que no esté más. Pero bueno, les pido paciencia porque bueno, Nosotros somos muy poquitos, más allá de las ganas que tenemos, y nos va a llevar un tiempo. Ahí está, ¿eh? Ahí le mandamos también al intendente, a Francisco, bueno, fortalezcamos el equipo, igual, ya hablo muy bien del equipo. No, es que yo le dije que no necesito más equipo. Ah, bien. No, él se puso a disposición eso. En un principio yo pensé que iba a necesitar más gente, y le dije, con lo que tengo estoy muy bien. Bien. No necesito más a nadie. Él dijo que iba a destinar recursos, me lo dijo en una reunión que estaba ya Tenofer también. Así que, bueno, ahora le estamos pidiendo al secretario Ferreira a ver que largue una moneda. Ariel, te pregunto, así como acá se gestiona y se articula, ¿cómo está con los otros ámbitos de la política? Te digo, en el plano provincial, en el plano nacional, ¿hay canales de comunicación para gestionar, para estas cosas? Sí, en lo que a mí me respecta, yo tengo una línea directa con la presidenta del Instituto Provincial de Cooperativismo, que es una organización de la provincia, que vino el pasado el primer fin de semana de julio se celebra el Día Internacional del Cooperativismo. Sí. Hicimos una movida interesante ahí con muchas cooperativas, que hay cooperativas que son escuelas, la Jirafa Azul, hay de todo. Bueno, salvo una línea de colectivo en Concordia, son cooperativas. La cooperativa eléctrica, que puede ser la más conocida. Bueno, después estaba, porque acá estuvieron, que gente del Banco Credicop. El Banco Credicop estuvo también. Y Seinsa, que es una cooperativa de profesionales de la salud. De la salud. Sí, señor, que está en La Rioja, calle La Rioja. Sí. Estuvieron acá charlando con nosotros en vivo, y la verdad que valioso, sé que estuvieron en la actividad en la Plaza 25 de Mayo, y uno dice, qué bueno esto, ¿no? Qué bueno, porque aparte hay ejemplo, obviamente que, como vos decís, la cooperativa eléctrica es una cooperativa de servicio netamente, y acá posiblemente hay que avanzar más con eso, ¿no? Acá hay una cooperativa de agua también. En Villa Adela, en Colonia Yuí, en Villa Sorraquín son cooperativas que prestan agua, que prestan el servicio de agua potable. ¿Avanzar en qué sentido? No entiendo la pregunta. En esto de la conformación que estaba diciendo de cooperativas, en este caso de venta, de producción. Sí, a ver, siempre hay que analizar el negocio o la actividad. A veces, no todo va a coincidir en una cooperativa, porque primero tiene que haber lo que se llama, que decían los romanos, el affectio societatis. Trabajar en equipo no es fácil. Y tiene que haber afinidad entre los miembros que van a formar la cooperativa. Uno puede tener una idea de negocio brillante, pero por ahí el elemento humano no es compatible. Y nos vamos a dar de cabeza. No, seguro. Ese es el desafío más importante. Ante las condiciones y poder conformarse, bienvenido. O sea, es una herramienta valiosísima. Me estabas hablando y yo te interrumpí, disculpá, de la llegada de la funcionaria. Nos vino a visitar, vino a celebrar con nosotros el día. La idea era hacer visible todo esto, lo que es el cooperativismo. Nos bajó muchos programas de capacitación. Bien. Tengo que ir en algún momento a Paraná, que también está, ella trabaja con el área de economía social de la provincia, que también es mi área, para gestionar, articular muchas posibilidades, herramientas y capacitaciones que están disponibles. Estamos en contacto con ellos. Y si eso te lo llevo al plano nacional, hay canales ahí, porque viste, ya han venido funcionarios. Y le está costando esta llegada, nos cuentan acá, en lo que es el gobierno nacional. En tu caso, puntualmente... No, yo no llego. No. Yo soy una pequeña oficinita, soy un apéndice en la municipalidad. Por ahí hacemos mucho ruido, pero somos... No, pero viste que está bueno aclararlo, ¿no? Pero porque... no tengo un canal con la nación, no tengo un canal. Tengo con la provincia, que capaz que a través del instituto podamos llegar a la nación, que es el INAES. Y en el caso de las capacitaciones, sí, la gente tiene que inscribirse, tiene que ir a hablar con ustedes. ¿Qué se viene ahora? ¿Qué está programado en proyección acá? La semana que viene vamos a entregar 10 gazebos. ¿Verdad? Qué bueno. Sí. Qué bueno, para tipo feria y eso. Para emprendedores, para feriantes. Bien. Que ya están dentro del sistema. Primero hay que inscribirse e ingresar al sistema que le llamamos nosotros nuestro sistema, que empiezan con los microcréditos. Hay tres desembolsos, tres etapas, que uno de los requisitos para acceder al microcrédito es capacitarse, asistir a las 4 capacitaciones que da el área de microcrédito. Bien. ¿Qué tienen que ver? Sin garantía. Escribirlo, los 4 puntos. Que sí, era costos, marketing, sí. Instrumentos de pago digitales y nunca me faltó. Siempre te faltó uno. Siempre me faltó uno. Faltando uno. Después cuando te acordé me mandás. Sí. Dentro de ese sistema vimos la necesidad de los gazebos, que había gente con necesidad, entonces nosotros tenemos fondos propios y se los prestamos y compramos 10 gazebos. Y eso se devuelve en cuotas fijas, sin interés, como los microcréditos también, que siempre hay un mes de gracia y la devolución es en cuotas fijas sin interés. Y el sistema de garantía solidaria, nosotros no pedimos garante. O sea, trabajamos el tema de la solidaridad. Se forman grupos de A3 y cada integrante de ese grupo es solidario en la devolución del crédito. Perfecto. Si uno no devuelve, lo afecta a los otros. Y funciona perfectamente. Esto no es una idea nueva. Esto es de Yunus, el economista que tiene el sistema microcrédito. Así que no hemos inventado nada, lo hemos puesto en práctica. Ya viene de antes también. Y bueno, vamos a entregar los gazebos. Y acá, cuando vos te inscribís, cuando vos decís, va un emprendedor, un tipo que tiene su emprendimiento y empieza a marchar, ¿qué requisito tiene que tener para ir a charlar con ustedes y decir, che, me quiero registrar, quiero ser parte de la capacitación? Una es no estar en el BRAS. Ajá, ajá. Y la otra es, nosotros vamos al lugar. Ahí está. Y conversamos con él, vemos a ver cuál es su idea, más allá que se acerque, nosotros vamos después, porque si tiene una cocina para hacer panificado, vemos. Exacto, no está bueno. Le preguntamos de a dónde vende, a quién vende, si tiene otros competidores cerca. Por ahí muchas veces han cambiado de rubro, porque nos hemos dado cuenta y el emprendedor ha entendido que no es viable. Si en una cuadra venden tres panificados, va a estar bravo la competencia. Después se lo ingresa al sistema, empieza con las capacitaciones. Si hay lugar, puede feriar en la Feria de la Economía Social, que es en Plaza 25 de Mayo, o en la Feria Paseo del Río, también. Sí, pero se le empiezan a abrir oportunidades. Y le empezamos a dar, sí, de alguna manera ya tiene un lugar. Nosotros le armamos los gazebos a la gente. Los gazebos que están en la plaza son nuestros. Los armamos, ahora arrancamos los miércoles, jueves y viernes. Hay todo un cronograma del semestre que resta. Entonces la gente ya sabe qué día se puede feriar ahí. Se va anotando, y a medida que se va anotando vamos ocupando los espacios con los gazebos que le armamos. Algunos llevan sus gazebos. Le damos tablones también, le armamos los tablones con caballete. Y en el tema estadístico, ¿no? Son de manejar información así, de decir, viste que hay sectores de la ciudad hoy más complejos por cuestiones económicas, viste que se habla mucho de la zona oeste. Viste que está el plan este de relevar. Sí. Que apunta puntualmente a otras cuestiones, pero ¿es bueno? ¿Lo toman como importante esto, manejo de datos? Nosotros, en lo que nos compete, nuestro sitio, nosotros tenemos registrado los emprendedores que tenemos de la economía social. Ahora estamos relevando lo que es el Parque Ferrey, ya tenemos un número, como se los acabo de decir. Y es importante ir sabiendo lo que estamos viendo, que van aumentando. Claro, ahí está. Es constante. Mes a mes va aumentando, sí. Y también van cambiando de rubros. En el tema esto de las capacitaciones, hay un trabajo articulado con, el otro día me enteraba por, ¿se articula ahí también? Articulamos, sí, con educación. Ahora estamos articulando con desarrollo social, con Aristide. Estuvimos la semana pasada en una reunión con él. Él tiene el mapeo del mapeo de la situación, que es fenomenal el sistema ese que tiene, porque... El relevar ese. El relevar, que creo que es un programa de CONIN. Sí, creo que se llama Shirsu, se ha aplicado en otra provincia. Sí, y que, sí, hasta mide analfabetismo, sí, enfermedades crónicas. Bueno, y entonces, a partir de ahí, de las zonas que están más calientes o con una problemática que reúne tres, por lo menos, de las cinco variables que manejan, es bajar, ir nosotros con lo que tenemos para ver si podemos ir equilibrando ahí esas diferencias que hay, que a veces son por las razones que todos sabemos, ¿no? Macroeconómicas, de abandono, de años. Si te planteas como proyección, pero para tu gestión, de acá a lo que queda de año, ya entramos en el segundo semestre, ¿te planteas objetivos hoy puntuales que diga, che, tenemos que avanzar en esto, tenemos que cerrarlo ya, vos y tu equipo, obviamente? Sí, sí, sí. Pusimos en función el taller municipal, textil, en tiempo récord. En marzo lo estaban inaugurando, fines de febrero. Sí. Bueno, ahora estamos con... que lo íbamos a terminar, lo teníamos ya casi y nos robaron el mercado cielo abierto ahí en Gobernador Cresto y Teniente Ibañez, que eso es para productores fruto hortícola. Pero a mediados de agosto, fin de agosto, lo estamos inaugurando. Eso también fue un objetivo, y no tomamos objetivos grandes, sino que tomamos objetivos puntuales, realizables, porque si nos vamos por algo muy grande, terminamos haciendo todo mal y haciendo nada, en definitiva. Entonces vamos con cuestiones puntuales. Presentamos un proyecto también para tener nosotros fondos propios, porque los fondos de microcrédito que prestamos son de la provincia, del CONAMI. Entonces la idea de nosotros hacer también un pequeño fondo municipal para reforzar esto también, porque estamos viendo que cada vez más gente... Hay más demanda. Pero la gente responde, entonces vale la pena, uh-huh. porque el índice de devolución, eso me faltó decirte, es superior al 94%. Verá qué bueno. O sea que la gente quiere trabajar, la gente honesta y devuelve uh-huh. y le deja lugar está a otro que viene. El dato ese que sí, sí, sí, eso nos envalentona un montón y nos dan ganas de hacer cosas, porque uh-huh. si nadie volviera... Sí, sí, es un sistema que se empieza a caer solo. Se cae solo. Uh-huh. Y esto es un mensaje que por ahí la gente escucha todas malas noticias. Bueno, uh-huh. La mayoría de la gente quiere trabajar en Concordia, uh-huh. Es responsable y devuelve la ayuda que nosotros les damos y entiende que eso... Porque le explicamos, lo que nosotros les damos es la idea que ustedes lo devuelvan para volver a prestarlo uh-huh, a otra gente uh-huh. que necesita. Uh-huh, uh-huh. Por eso ese sistema solidario, que la verdad que casi siempre da resultado, pero en algunos casos no, porque me acuerdo que el IAPB manejaba un sistema similar solidario, pero después no pagaban las cuotas todo y termina afectando a otra gente que está peleando por tener una vivienda propia, ¿o no? Sin duda, uh-huh. es... Lo del YAPB fue... Hay gente que nunca pagó. Ahí está, ¿viste? Uh-huh. Y hay gente que con un montón de gente que sí conozco que pagan. Uh-huh, y las uh-huh. cuotas que pagan son accesibles. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. No llegan ni al... Ni pero a no pagar afectas a otro. Y uh-huh. sí, porque es dinero que no se puede volver a destinar a la construcción de vivienda para familias que necesitan. Uh-huh, o sea, uh-huh. Ahí falta solidaridad. En nuestro área, la verdad... La gente es solidaria y uh-huh. la entiende. Y el que no ha devuelto es porque realmente tuvo un problema, porque aparte vamos y lo visitamos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y te encontrás con algún problema de salud de un familiar. Acá hay una pregunta puntual que dicen, estoy generando un emprendimiento en mi casa. Dice la pregunta. Bueno, llegaron muchas, te saludan y todo, pero te quiero preguntar este puntualmente que dice, ¿qué pasos tendría que seguir? ¿Cómo se llama? De alimento. De alimento. ¿Cómo da el nombre ahí? Sí. El nombre pila da. Uh-huh, uh-huh. Darío. Darío. Mira, Darío, todos los emprendimientos, el 90% empiezan en la casa de uno. Uh-huh. Es como el emprendedor inicia. Por ejemplo, el que ven los jamones famosos, ¿cómo uh-huh. se llama? Que son de Rosario. Paladini. Paladini. Paladini, el uh-huh. imperio Paladini empezaron vendiendo bondiolas en la casa. Uh-huh. Ahí ellos fabricaban ¿verdad? El fiambre. Hoy el imperio del fiambre. Sí, bueno. Ojalá que Darío llegue a ser Paladini. Uh-huh. Ahí está. Todos empiezan a empezar. Me dice que es alimenticio. Alimenticio. Uh-huh. Empezás ahí, después te acercás con nosotros. Nosotros te vinculamos con bromatología, que uh-huh. va a ir a tu casa, a tu cocina, uh-huh. y te va a dar algunas indicaciones para que tu cocina sea segura desde uh-huh. el punto de vista alimentario, que se guían por el Código Alimentario Nacional, y te van a habilitar la cocina. Uh-huh. Ahí vos estás ya prácticamente regularizado en lo que es el tema bromatológico. Uh-huh, uh-huh. Después, vos estás trabajando en la informalidad desde el punto de vista impositivo. Eso no nos molesta a nosotros porque nosotros entendemos que uh-huh. todos empezamos... Seguro. Está bueno decir. Uh-huh. La idea es, Darío, que cuando vos vayas prosperando, que la idea, y ojalá te vaya bien, te arrimes con nosotros y nosotros te tramitamos, hasta que no lo quite mi ley, te tramitamos el monotributo uh-huh. social. De modo que ya ahí estás en condiciones de vender a algún supermercado o ser proveedor de la municipalidad. Muchos emprendedores terminan siendo proveedores de la municipalidad, de nuestra dirección. A veces hemos comprado para los presentes que el intendente da cuando va a algún lugar, se los compramos a los emprendedores nuestros que están registrados y que tienen facturación, importantísimo. Y bueno, claro, porque al ser proveedor y más del Estado, tenés que tener facturación, esto es así. Sin duda, no podemos comprar nada que no tenga factura. Uh-huh, y las uh-huh. empresas grandes generalmente compran todos con factura, uh-huh, así que, uh-huh. Porque están dentro de la formalidad impositiva. Uh-huh. Y de a poquito, bueno, cuando vayas mejorando, pasarás al monotributo de AFIP uh-huh, uh-huh. y así sucesivamente. Uh-huh. Pero llevarle tranquilidad que nadie lo va a ir a perseguir. Si algún día lo vamos a ir a visitar, uh-huh. es para ayudarlo, no para... para cerrarle una cocina o para no dejarlo que él prospere, porque incluso muchos emprendedores pues terminan siendo dadores de trabajo, uh-huh. así que el círculo es virtuoso uh-huh. y no vamos a cortar del inicio, uh-huh. entendemos la situación pero la idea siempre es nosotros los vamos pinchando para que se vayan formalizando de modo gradual. Uh-huh. Ariel, se me pasó rápido, me la hizo fácil, Ariel, pero te quiero preguntar cómo te sentís hoy teniendo en cuenta las directivas del intendente o del secretario a quién pertenecés, estás trabajando cómodo, con iniciativas, obviamente, más allá de seguramente comentarles a tu secretario, primera línea, Y obviamente le llegará al intendente. Yo me siento muy cómodo, con mucha libertad, tanto y respaldado, tanto del intendente, como el secretario de mi área, Federico Jatenhofer, y del subsecretario Gabriel Engelberg, que la verdad que me dan absoluta libertad en la toma de decisiones, cuando son muy complejas y obviamente que uno... Obvio. Con la única condición que los tenga informados, que es lo elemental, ¿no? Pero que me dejen trabajar de ese modo, la verdad que a mí me da mucha tranquilidad. Siempre agradezco cada vez que puedo la confianza que delegan en mí, porque han delegado tareas que son sensibles, porque estamos en la trinchera. La dirección de cooperativa está en la trinchera, y para ir un error puede ir para cualquier lado. De hecho, si hubiese declarado una barbaridad, como dijeron que declaré, que no fue así, bueno, en un momento toda la ciudad se acordó de mí. Sí. Entonces yo agradezco, estoy trabajando, sintetizando, estoy trabajando muy cómodo porque me siento respaldado por mis superiores y siempre agradezco esa confianza que han delegado en mí, y eso permite que nosotros trabajemos, seamos más productivos a la hora. No estamos frenados en pará que voy a preguntar allá, pará que a ver qué me dice acá. Salvo cuestiones muy puntuales e importantes, sí, eso se consulta sin duda. Pero lo demás, nosotros tenemos libertad de acción para hacer y deshacer. Perfecto. Che, me gustó, siempre hablando plural, ¿eh? Nosotros, el equipo, venían de la gestión anterior y amalgamamos todo y hoy trabajamos como equipo, pero siempre hablando en plural. La verdad que buenísimo eso, Ariel. Un gustazo tenerte en el programa. Gracias a ustedes. He pasado una linda rato de mañana. Bueno, vamos a seguirla. De vez en cuando vamos a seguir contando novedades. Estamos a disposición, tanto para la prensa, para la gente. A la gente le digo que se acerca al centro cívico, primer piso. Ahí estamos trabajando, atendiendo a la gente. Y bueno, vamos a tratar de darle a todos los que podamos la mano que se merece. Igualmente, ya el solo hecho de convocarlos, viste que a veces la escucha y que vos estés presente, ya para la gente es un dato importante. Saber que puede contar con ustedes ya me parece sumamente importante. Gracias, Ariel, y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias a usted, hasta siempre. Ahí está. Pablito, nos vamos a ir rápidamente a la música, a la tanda. Quédense, 100 años cumple la escuela.